Me acosté a las 2 de la mañana y me levanté 6 y media, entonces tengo un sueño más o menos fuerte. Y entonces me fui a hacer un cafecito para estar al tiro, aunque el café no me quita el sueño a mí, pero bueno, más vale estar con un cafecín. No he podido comprar agüitas, ando con el presupuesto medio lastimado por ese viaje que me eché. Entonces, no he tenido tiempo, pero además no tengo dinero, ando corto de recursos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que se oiga bien. Les mando un saludo, perfecto, creo que todo funciona muy bien. Tenemos muchísima información el día de hoy. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como se preveía, pues era obvio, era una necedad de él no dejar el cargo, no separarse del cargo. Le han cargado buena parte de la, pues, prácticamente toda la responsabilidad junto con el alcalde. Y entonces el gobierno pretende, deshaciéndose de él, es gobierno de Peña, parar el tema de Ayotzinapa. No aparecen los muchachos, los normalistas, ni aparecerán, lamentablemente, porque yo creo que fueron masacrados, como ya lo he comentado, y que el gobierno, pues, se niega a reconocer, porque es terrible. O sea, es un acto bárbaro, es un acto sin un mínimo de racionalidad. Sí, Solalín dice que los quemaron vivos. Es terrible lo que haya sucedido ahí. El puro hecho de haberlos asesinado es un acto de barbarie, es un genocidio, es una masacre verdaderamente terrible. Y la verdad es que el hecho tiene, en la peor crisis política que haya vivido el desgobierno de Peña Nieto, a tal grado que lo que nosotros hemos insistentemente planteado, que debemos exigir la renuncia a Peña Nieto, se está convirtiendo en un clamor popular, fundamentalmente planteado por los sectores estudiantiles, pero no solamente, por diversos sectores de la sociedad, con un nivel de movilización muy poderoso. Ayer la marcha, yo estaba en Coahuila, no me tocó otra vez estar en el momento de la movilización. Me hubiera gustado mucho estar ahí. Ahí estuvo mi hermana Mónica, me comentó, estaba muy emocionada, muy impactada de la respuesta de la gente, de la fuerza, de la firmeza, de los discursos de los familiares de los normalistas desaparecidos. Ya en una situación muy, muy, muy complicada. La verdad es que si no fuéramos sectarios, si generáramos un proceso de unidad muy grande del movimiento, tirábamos a Peña Nieto. De estar muerto de miedo, está más débil que nunca, en una situación de presión externa y de presión interna. Más de 100 ciudades se manifestaron el día de ayer exigiendo la presentación con vida de los jóvenes normalistas. Y por donde se vea, es un acto brutal. Es un acto que no tiene ni un solo viso de justificación. Como lo mencionamos hace 8 días, son las policías comunitarias, la gente que se ha armado para enfrentar al narco, la que, ¿cómo estás, Alicia? Buenas noches, estábamos hablando de ti ayer, no te vas a morir. No fue el ejército, no fue la policía federal, no fue la gendarmería, no fue la policía estatal, no fue la policía municipal, es la gente que se ha tomado las armas para defenderse del narco, quien estaba encontrando las fosas. Cada vez aparecen más fosas, cada vez aparecen más cadáveres. Es una cosa gravísima lo que está ahí. Pero Tamaulipas ha sido así, y hemos dejado correr Veracruz, otros lugares de la República. Entonces es muy serio lo que está sucediendo. No puede ser que se vaya Aguirre y Erubiel esté tan tranquilo y Peña esté tan tranquilo. O sea, sé que dieron los padres de los normalistas 48 horas, que se cumplen el día de mañana por la noche, y dijeron que si no, pues tomarían medidas fuertes. No sé qué vayan a decidir. Ojalá tomaran la iniciativa de la desobediencia, de parar todo, porque es una forma de lucha, pues, no violenta, poderosísima. Si la gente paramos todo, se cae Peña Nieto, no lo aguanta. Nosotros seguimos insistiendo en la fecha del 20 de noviembre, pero por supuesto que estamos totalmente abiertos a que, si se plantea una fecha previa y se convoca por muchísimas organizaciones, ciudadanos, gente, pueblo en general, pues ahí estaremos apoyando esa iniciativa, porque no es un tema de quién convoca, de quién se lleva nada, o sea, no, no, es un hecho gravísimo. Peña Nieto es un vendepatrias, es un genocida, es un asesino, es un cínico, un corrupto, un miserable, un mentiroso, farsante. Tiene que irse porque es mucho el daño que le está causando al país, es mucho que le está el daño que le está causando a la nación. Y como nunca tenemos oportunidad para hacerlo, fíjense, estuve en gira en un par de en concentraciones regionales en el norte de Coahuila, ya muy pegados a la frontera, y resulta que ahí quieren explotar el gas de Lutitas, el gas shale. Yo no sabía el dato de que para explotar un pozo se requiere el agua equivalente a la que tú gastarías, un ser humano gastaría en 1000 años. Fíjense. Es una locura. O sea, nos dicen que cuidamos el agua, que es muy difícil traer, que es nuestro patrimonio, que si la usas la pagas, que no sé cuántas cosas, y le quieren dar a las transnacionales del petróleo el equivalente a lo que gasta por cada pozo, a lo que gasta un ser humano en 1000 años, lo que gastaría en 1000 años. Es una locura. Lo que gastan poblaciones enteras, están consumiendo en un día estos pozos para el fracking, que además es brutalmente contaminante porque requiere de agua potable, ni a la gente le dan agua potable, requiere agua potable, contamina las aguas, contamina la tierra, mata flora, mata fauna, mata gente, genera cáncer, genera cualquier cantidad de problemas. Y el cretino Rogelio Montemayor, ex gobernador de Coahuila y ex director de Pemex, que estuvo en la cárcel, está promoviendo a la cabeza ese negocio. Entonces, no solo la entrega del petróleo, y me decían, fíjense nada más qué grave. Me decían, hay un pueblo que se llama Allende ahí, que hubo 300 muertos. Y nadie dice nada, porque la versión que plantean otra vez el narco, ¿no? La versión que plantean es que un par de contadores le hicieron alguna trácala a los narcotraficantes a los que les llevan las cuentas y se dieron la fuga. Y entonces los narcotraficantes mataron a todos los familiares de estas dos personas. 300 por lo menos, hay quien dice que fueron más, en Allende, Coahuila. Me dicen que Denise Merkel algo sacó al respecto. Bueno, hemos tolerado que estas cosas estén sucediendo, que este baño de sangre se dé de manera brutal, con una incapacidad o una complicidad o las dos cosas del gobierno de Peña Nieto. O sea, al gobernador de Tamaulipas, que es un cretino, que es un inútil, que es un miserable, que en el cadáver de su hermano se montó para ser gobernador y que no sirve para nada. Está incendiado Tamaulipas y ahí está, tan tranquilo. Tan tranquilo. Nosotros proponíamos el primero, Alicia, pero la movimos al 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre es una fecha emblemática, es el aniversario de la revolución, y además, si el 20 de noviembre, 4 o 5 días para el país, se va Peña Nieto antes del 1 de diciembre y se convoca elecciones extraordinarias. Esa es la razón por la que se movió al 20 de noviembre. Entonces les decía yo. Pues Tamaulipas incendiado, el Estado de México, el primer lugar de feminicidios, los cadáveres que acaban de encontrarlo, de Tlatlaya, hay montones de esta. Veracruz es una barbaridad lo de que está sucediendo, de secuestros, Quintana Roo, de atropellos, de abusos, el asesino de Moreno Valle. No, podemos hacer una larga, larga, larga lista de gobernadores que están incumpliendo su responsabilidad, que están francamente operando en contra del pueblo, que están en complicidad con el crimen organizado, como está el gobierno federal de Peña Nieto, pues es evidente. Entonces, yo he visto en estos últimos días arreciar las amenazas a mi persona, son francas amenazas. Yo les decía ayer en la noche, terminamos como 8:30 de la noche en Rosita, donde salió la caravana del hambre, una emblemática caravana de mineros pidiendo mejores condiciones de trabajo hace varias décadas. Yo les decía, ahorita vamos toda la noche, llegamos como casi a la 1 de la mañana a Saltillo, vamos toda la noche por carretera. Bueno, pues no, no vamos a, claro que nos podrían hacer alguna tontería en el camino. Eso va a hacer que dejemos de alzar la voz, que nos acobardemos, que ya no nos comprometamos. Pues claro que no. Pues vamos a seguir moviéndonos como lo hacemos en transporte público, en avión, que también es transporte público, en camión, en auto, a pie, entre la gente, sin ninguna preocupación, porque pues, es evidente que pueden hacer alguna barbaridad, pues, matar una 48 o 49 muchachos normalistas de Ayotzinapa, pues pueden hacer lo que les dé la gana si les sigue entrando la locura y la desesperación. Pues nadie tenemos la vida comprada, pero pues no nos vamos a intimidar, y además está claro que estamos en el momento en que la gente ya está respondiendo y que se va a generar un proceso de rebelión. Han subestimado al pueblo y las cosas se van a madurar, no tengo ninguna duda. Y los mensajes no solo van por ahí, sino fíjense, yo vi un tráiler que le dicen, un corto de la película esta de La dictadura perfecta. Y vi que un personaje ahí lo habían hecho ahí, pues como para estar planteando el papel que yo estaba jugando, caricaturizado, pues como son, caricaturizan todo, esta es una caricatura grotesca toda la película, pero el personaje lo matan, ¿no? Por estar confrontado al poder, la película en realidad lo que genera es un ambiente de temor, de desaliento hacia la gente, de que no hay nada que hacer, de que no es posible, lo mismo que las televisiones estaban insistiendo, pues que todo está podrido, que todos son iguales, que nada sirve, que la política no sirve, que los partidos no sirven, que no hay nada que hacer. Esa línea que han estado impulsando, pues es la que impulsa esa película bastante, bastante, bastante pobre, ¿no? Yo sostuve que es un bodrio, lo es, ¿no? Pero me pongo diplomático, bastante pobre, ni sin sentido del humor, sin actuaciones que se destaquen, bastante mala, la verdad. Pero es parte de toda esta, ¿no? Y a mí se me hacía raro que si era crítica hacia el gobierno, tuviera tanta difusión, le estuvieran dando tanto juego, el Senado, los senadores se hubieran presentado ahí la premier y hubieran estado ahí presentes, pues esa es la razón, ¿no? Es un instrumento más del poder para estar intimidando a la gente, para estarla desalentando, para estar tratando de desarticular, pero esto no lo pueden detener porque lo de Ayotzinapa es un hecho gravísimo, es un hecho gravísimo, es una situación pues prácticamente sin precedente. Porque reitero, pues ha habido muchas matanzas, muchas masacres, pero siempre han dicho que son narcotraficantes y no ha habido mayor presión para aclarar si están mintiendo o no. Seguro han estado mintiendo, seguro han matado muchísima gente inocente. En el caso ya de Ayotzinapa no tienen salida. Decir que fue el alcalde y su mujer, pues es una barbaridad, o sea, ¿cuenta de qué? ¿Con qué razón? Porque tienen un evento al día siguiente, pero no matas a 48 muchachos. Aguirre mismo podría estar muy confrontado con ellos, pero pues, es un sinsentido que haya tomado una decisión de matarlos. Eso no se sostiene, no va a ningún lado. La verdad es que es el gobierno federal, queda clarísimo que está encubriendo. No puede ser que a 26 días no dé datos del paradero de los muchachos. Desde un principio han ocultado la información. Apenas hoy recibieron a Solalín después de 2 o 3 días de estar patinando con el tema cuando han ofrecido recompensa para quien dé información sobre el paradero de los muchachos. Y Solalín, del padre Solalín, hace una declaración muy, muy fuerte diciendo que fueron quemados vivos y que tiene elementos para dar fundamento a su aseveración. Y el gobierno, en vez de decir, a ver, ven, vamos a ver cómo está el asunto, a darle el seguimiento, pues es evidente que ellos lo están encubriendo y pretenden con la salida de Aguirre, pues ya, detener el tema, ¿no? Es decir, que ya están haciendo la investigación, a lo mejor hasta lo meten a la cárcel. Aguirre tenía una cara que está claro que no pudo amarrar ninguna cosa de impunidad visible. El PRD Navarrete es la dirección del PRD perdida, perdida absolutamente, así lavándole la cara a Peña Nieto cuando es evidente que el gobierno federal está obstaculizando las investigaciones, las pesquisas. Si Aguirre se va, Peña Nieto tiene que irse con él de la mano. Es ese gobierno, desgobierno de federal, el que está bloqueando toda posibilidad de que se sepa la verdad sobre, yo me temo, la masacre de estos normalistas. Las movilizaciones en 100 ciudades, por lo menos ayer, muy fuertes, la del Distrito Federal, impresionante. La gente está creciendo en la indignación. Ciertamente el hecho es tan grave como para que ya hubiera una rebelión fortísima en todo el país, pero la respuesta que está dando la gente no es para nada menor. Hay ya ese proceso va en ascenso. Yo creo que están a punto, cerquísima de caer, y dependerá de la unidad del pueblo y de la fuerza de la gente, porque vamos a ver este domingo qué dice López Obrador. Yo no tengo grandes expectativas, ni medianas siquiera. Voy a ir como no más, ahí voy a estar abajo entre la gente, pero no creo que, ojalá me equivoque, ojalá me sorprenda, y haría bien, de tomar una iniciativa fuerte, de plantear una articulación, y una iniciativa de lucha muy, muy dura para obligar a Peña Nieto a renunciar. Ya ha declarado Andrés Manuel que debe renunciar Peña, Aguirre y Murillo Caram. Bueno, pues si renuncia Peña, se va Murillo y se va Osorio Chong y se va Luis Videgaray y se va todo el mundo, se va todo el gabinete. Pues es evidente que deben irse con él. Pero no dice cómo lograr, no, si yo le digo a Peña renuncie, pues es evidente que no va a renunciar. Yo cuando planteo que debe renunciar, estoy insistiendo explícitamente de que debemos obligarlo a renunciar. No le vamos a pedir su opinión, tiene que irse, punto. Es un daño muy grande el que está causando al país, y la verdad es que las voces que cada vez menos voces lo defienden, o sea, tiene que ser desde el anonimato, no puedes, no, ¿con qué cara vas a defender una masacre tan brutal, tan bestial, tan despiadada, tan inhumana, tan incalificable como la que se ha hecho con estos jóvenes normalistas? Y como también he insistido, si nosotros permitimos eso, pues ya se siembra el terror en todo el territorio nacional. Entonces, nosotros tenemos que pues empujar en la línea. Yo hoy no les voy a decir con quién hablé en la mañana, pero me decía que él sentía, porque le dije, oye, pues, planteen lo de ya parar todo, es una iniciativa muy fuerte. Me dijo, está en el ambiente, está en el ambiente. Dice, hay que empujar un poco, o a lo mejor empujar mucho, pero ahí está, están las condiciones dándose para que esa iniciativa pueda madurar. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. No os voy a decir qué voy a hacer mañana, pero ya en algún momento se darán cuenta. Creo que va a coadyuvar a la discusión y a la clarificación del rumbo que debemos seguir, lo que haremos. Y bueno, pues yo siento que las cosas están tomando, pues, un rumbo, pues un camino muy difícil, ¿no? No estoy diciendo que ese camino va a ser fácil, no estoy planteando que esto va a ser sin rispidez, que no va a haber problemas, que no va a haber obstáculos fuertes. Pues es evidente que estos se van a aferrar al poder y que, como están desesperados, pues puede ponerse más peligroso el tiempo, el escenario, las condiciones existentes. Pero pues yo creo que quienes más riesgo corren, pues es quienes están más expuestos. Pues la mayoría de la gente está participando ahí en las movilizaciones masivas, pues tiene una cobertura muy fuerte, y creo que también a la vez quienes hemos estado destacándonos, pues también tenemos una cobertura muy fuerte. Es una paradoja, pues estás en un riesgo grande, pero a la vez también no es tan fácil que hagan algo sobre tu persona. Entonces, pero eso, pues, finalmente pasa a un segundo plano. Bueno, en mi caso personal, no porque no me importe, no porque no me preocupara o me interesara, no porque no pueda sentir miedo, no soy de hule, sino porque hay una determinación desde hace muchos años, no desde ahora, de impulsar este proceso de transformación, y el riesgo de que te pueda suceder algo, pues es un riesgo permanente, siempre presente, y que yo para nada aspiro ni a héroe ni a mártir ni a nada parecido, pero pues esa determinación la has tomado, ¿no? Ese riesgo está medido, está asumido, está determinado. De cualquier manera, yo siento, inclusive a mi persona, a pesar de las amenazas y las presiones y de todo este tipo de cosas, la verdad es que yo siento respaldo de la gente, mucho respaldo de la gente, mucha simpatía, mucho apoyo, mucho impulso, y que por lo tanto, pues eso te da, te están cobijando, ¿no? La gente te está acompañando en este proceso. Yo creo que como nunca la desobediencia civil puede convertirse en el arma más poderosa del pueblo. Una forma de lucha no violenta que es terriblemente contundente, muy radical, y que puede en un plazo muy corto, además, dar resultados pues importantes. Claro, depende de que la gente la haga suya. O sea, es más, simplemente si que desobediencia si la gente se sale a las calles a manifestarse por millones, pues para el país, y tira al gobierno de Peña Nieto, inclusive hasta en un día, ni siquiera más, ¿no? Ni siquiera más. O sea, es falso. Todas estas movilizaciones, lo que están demostrando, lo que están haciendo es quitarle el pretexto a la gente que no quiere luchar, que no responde al pueblo, que es, no, ahí está. Ahí están cada vez más hombres y mujeres dando la cara, alzando la voz, no llevan cubierto el rostro, no se están escondiendo, no es virtual, no es anónimo, no, no, ahí están sumando su voz a la de miles y millones de personas que dicen ya, se acabó, no toleramos más esta barbarie. Y entonces no hay pretexto, no hay ninguna manera de seguir justificándose que la gente no va a responder, que no sirven de nada las manifestaciones, que se necesita algo más fuertecito. Pues no hacen ni fuertecito ni suavecito esos que están justificando de manera permanente. Hay dos partidos en México, dos partidos, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Cada quien está tomando su posición y quienes se deciden por no participar, pues están contra el pueblo. Quienes son dominados por su miedo, por su cobardía, pues están contra el pueblo, aunque no quisieran estarlo, porque su actitud acaba convalidando a un gobierno miserable, a un gobierno represor, a un gobierno asesino, a un gobierno genocida, a un gobierno hambreador, a un gobierno vendepatrias, a un gobierno ilegal, inmoral, corrupto, fatuo, falso. O sea, no, no hay manera de defenderlo, no hay forma de dar un solo argumento que pueda realmente decir uno, bueno, quizás estoy equivocado, quizás estoy exagerando la nota, se me está pasando en el análisis que consideraciones que yo había dejado de lado. No, hombre, o sea, ¿quién puede defender la masacre de 48 normalistas? ¿Quién puede defender que han sido torturados y asesinados? Peor si sucedió como sostiene el padre Solalinde, que fueron quemados vivos. O sea, ¿quién puede defender eso? ¿Quién puede plantear una situación de esa naturaleza? Imagínense este tipejo que usa una foto, o no sé si es hombre, a lo mejor ni hombre es, que se hace llamar Ramsés Rabadán. Dice que le da sueño. 48 normalistas asesinados, masacrados, quemados vivos quizás. Dice que le da sueño el sufrimiento y el dolor de los padres de familia que andan buscando a sus hijos con muchísimo angustia, con toda la presión que además, porque son miserables y entonces se burlan y entonces los mandan a identificar cadáveres, los amenazan. Pero la gente guerrero es una gente muy determinada. Ahí se topan con pared. Y entonces esas actitudes, los muestran de rostro completo, muestran una miseria humana, una falta de, ¿qué podríamos decir? Pues eso, de sensibilidad, de un mínimo de solidaridad, de un mínimo de generosidad, de un mínimo de compasión y de comprensión para quien está sufriendo pues, una tragedia bárbara. O sea, eso me parece simplemente monstruoso. Me parece monstruoso, no estoy haciendo un manejo sentimental del tema, estoy planteando cosas verdaderamente terribles, ¿no? Humanamente indescriptibles, y que pues, quien se burla de eso, pues se burla de sí mismo. Se burla de la vida, se burla de la inteligencia, se burla de la humanidad, se burla de la sociedad, se burla del desarrollo del ser humano. No hay de verdad forma de defender esa postura. Me pregunta alguien por ahí que qué va a decir Andrés Manuel. No lo sé, tampoco les voy a decir con quién hablé hoy, pero le preguntaba eso. Si sabía algo. Y que a mí me parecía que este era el momento, ¿no? O sea, bueno, el PRD acaba de perder. Yo creo que ya lo perdió. Quizás soy optimista, digo que pienso que todavía podrían modificar. Pero están perdidos, ¿no? Perdidos. Tras de Peña Nieto les va a pasar lo mismo que a Peña Nieto. Peña Nieto se va a ir. Se va a despeñar. Está despeñado ya. Va en caída libre. No se dan cuenta sus defensores. No quieren darse cuenta, piensan que vuela. No vuela, Peña Nieto no vuela. Y el PRD pues, le va a pasar lo mismo. Y Morena se puede perder también. El domingo tiene una responsabilidad enorme, Andrés Manuel. Y yo me temo que salga con una embajada que el 2018, que tal, que algún acto que no vaya al fondo, echándole porras a lo de su consulta, cuando está el país en llamas y ahorita lo que procede pues es obligar a Peña Nieto a renunciar. Pero si Andrés Manuel lo convoca, como decía aquí Alicia, pues convoquemos nosotros, articulemos desde abajo nosotros. O sea, la verdad es que el liderazgo es el del pueblo. Poder, el poder popular. Ese es poder y no chingaderas, ¿no? La gente no se da cuenta. 117 millones, que cuántos son, 30 millones son niños, 90 millones, bueno, más, 80 millones de mexicanos mayores de edad, menos, 70, 60, 50, el número que quieran ponerle. Un millón que se ponga en rebeldía en serio y se hace la revolución no violenta. Y ahí va caminando, ya no mi intervención no va en el sentido, bueno, pues claro que tienes todavía que convencer a algunos sectores, comprometer a algunas personas, que se decidan, algunos que tienen dudas, que superen sus miedos, que todos tenemos y que hay que superar, que hay que asumir, que hay que hacer frente, quien diga que no tiene miedo miente, ¿no? Pero las condiciones están como nunca. Las condiciones se han ido madurando de manera muy acelerada. Yo no hubiera pensado que iban a cometer una brutalidad y una torpeza como la que han cometido en Iguala y que más siguen cometiendo. Bueno, miren, acaban de matar a un muchacho de la UDG en Guanajuato. No son excepciones, no son casualidades. Estamos viviendo un sistema irracional, absurdo, represor, asesino, inhumano, avasallador, que lo tenemos que detener, que no tenemos opción, estamos obligados a dar lo que sea necesario para impulsar el proceso de transformación, pero además los beneficios que vamos a tener de ellos van a ser enormes. Es construir un país de oportunidades para todos, que es perfectamente posible, porque no es que si ponemos a unos y luego ponemos a otros, todos son iguales, pues deja de poner a unos y poner a otros. Asume tu parte, decide del ejercicio de tu poder, impulsa tu participación, participa en la exigencia de las rendiciones de cuentas, de la revocación del mandato, del ejercicio del poder de la gente, y de esta manera pues vas a generar condiciones para que no decidan otros por ti y para que no haya posibilidad de burla en el ejercicio de las responsabilidades públicas. El proceso de transformación, de cualquier manera, abre de entrada un proceso de renovación de gente. Siempre hay hombres o mujeres que caen parados, sí los hay muy hábiles, pero en términos generales un proceso de rebelión barre con las estructuras y genera nuevos actores políticos, sociales, económicos en la sociedad, y nosotros podemos construir una sociedad verdaderamente de oportunidades para la gente, donde haya justicia, donde haya libertad, donde haya equidad, donde haya igualdad, donde la gente pues tenga lo fundamental, ¿no? Eso es perfectamente posible porque somos un país rico, somos un país con recursos económicos importantes y además la riqueza se produce con trabajo. Entonces, la verdad es que están las condiciones dadas. Y aprovecho una aparente digresión, porque me preguntan mucho. Yo, por supuesto, soy un político, no me avergüenzo de mi profesión, al contrario, yo la desempeño con la mayor honestidad y honorabilidad posible. Y por supuesto que tengo aspiraciones como cualquier político. Si las cosas no cambiaran, claro que tendría interés de regresar a la Cámara de Diputados, pero lo que yo tengo interés es que tiremos a Peña Nieto, que lo obliguemos a renunciar, que se convoque un Congreso Constituyente, y al Congreso Constituyente, claro que me gustaría estar, claro que me gustaría participar. Si las cosas no se modifican de aquí a las elecciones de julio, de junio, porque parece que las adelantaron un mes, pues el escenario es terrible, hombre. O sea, hoy se me acercó un hombre en el aeropuerto, en la mañana, y me dijo, fíjate que aquí en Coahuila, pues el PRI se llevó carro completo, pero vota el 35% del electorado, el 65% no vota, o sea, está inconforme y no vota, porque está inconforme y no ve opción, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en nada, no vota. Bueno, eso es lo que va a pasar en el 2015, la inmensa mayoría de la gente no va a votar y va a ganar el PRI y el PAN, la mayoría en la Cámara, y van a seguir apuñalando al pueblo. Entonces, además, con izquierda dividida, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, las candidaturas independientes, está muy difícil. Y yo necesito además un partido, para contender. Entonces, y no solamente un partido, sino pues que ese partido tenga posibilidades de ganar, porque mi fuerza es importante, pero no es suficiente. Se requieren de muchas cosas más. Un partido es un instrumento necesario, importante para ganar una elección. Es muy difícil que un ciudadano de a pie o por su cuenta gane una elección. Entonces, yo le voy a apostar al proceso de transformación, como le he venido apostando. Voy a meterme todavía más fuerte a la promoción de que Peña Nieto renuncie. Creo que, insisto, ay caray, hay condiciones como nunca para que la renuncia de Peña Nieto se dé, y en paralelo, pues claro que se ha platicado bastante con el Partido del Trabajo. Pues yo pensaba que una alianza PT con el PRD era importante y necesaria, pero pues el PRD con todo lo que está pasando, pues más, con todo lo que está pasando, estar pensando en la elección del 2015 es una locura, porque el país está teniendo bueno, yo estuve 2 semanas fuera, poquito más, y en 2 semanas se cambió el escenario de manera radical, y creo que en las semanas por venir, el proceso de maduración y de deterioro a la vez, de contradicciones, de peligros, de barbaridades, va a seguir desarrollándose, ¿no? Nosotros estamos por una transformación no violenta, pero eso no quiere decir pues que no haya muertos, ahí están los muertos ya, o sea, no hemos tomado las armas ni las tomaremos, no estamos promoviendo una vía de esa naturaleza, y los muertos los pone el pueblo, y la sangre la pone el pueblo, y el dolor y el sufrimiento lo pone el pueblo. Entonces, no podemos evitar ese tránsito duro, doloroso, difícil, pero podemos hacerlo rápido y lo menos cruento posible si la gente se decide a participar de manera masiva. Me parece que que las condiciones están, reitero, como nunca, dadas, y que pues lo del 20 de noviembre, yo les pido que apoyen, les pido que no basta la red, que se hagan pintas promoviendo el paro del 20 de noviembre, parar todo, no solo un día, los días sean necesarios para que Peña se vaya, que impulsemos volantes, que impulsemos voceos, que impulsemos discusiones, que promovamos la iniciativa de tal manera que podamos alcanzar con éxito el objetivo lo más pronto posible. Yo ya lo comenté, a mí no me preocupa si Peña no se va antes del 1 de diciembre. Claro que lo ideal es que se vaya antes del 1 de diciembre, porque ahí no hay discusión. La Constitución dice muy claramente que si antes de los 2 años renuncia el presidente, se nombra un sustituto, pero tiene que convocar elecciones extraordinarias. Si renuncia después de los 2 años, la Cámara decide a quién lo sustituya por los 4 años restantes, y eso es lo que apostarían. Yo estaba viendo a Peña, se ve jodido. Desde hace tiempo ha estado el rumor de que está enfermo, de que tiene cáncer. A lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero podrían hasta inventar una patraña así, sacarlo y decir que fue un problema de salud y tratar de enderezar las cosas con una cara nueva y con su demagogia y con las televisoras ayudándolos a mentir y a engañar a la gente. Entonces, es muy importante que la renuncia se dé producto de una rebelión popular y no de un acuerdo cupular, que no cambiaría en esencia en nada las cosas. Y se ve mal Peña Nieto, se ve físicamente dañado. Pero, pues ese es su problema y ese es su asunto. Si él puede, se va a quedar, ¿no? Es más, hasta estaban pensando ya en la reelección, los prepotentes y los irresponsables. Entonces, no hay que confiarnos, no es ningún tonto. Es un tipo inculto, es un tipo ignorante, pero no es ningún tonto. Ha logrado sus objetivos hasta este momento. Se ve muy difícil que salga del atolladero en que se metió con el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. No le encuentro cómo pueda construir una salida. La salida evidente es no reconocer que fueron masacrados y plantear la condición de desaparecidos y apostar al desgaste y al olvido de la gente, pero creo que eso difícilmente se dará. Creo que eso va a ser muy, muy poco viable y que están en una condición de debilidad absoluta. Yo creo que las cosas se van a ir armando en favor de la gente. Yo percibo el despertar, la irritación. Yo les venía diciendo, no subestimen, la irritación es muy grande, la gente va a responder, este pueblo va a estar a la altura, hay una tradición de lucha muy importante. En Guerrero ni se diga, Guerrero está incendiado. Entonces, la verdad es que yo creo que si somos lo suficientemente tenaces, lo suficientemente consistentes, el resultado se va a alcanzar. Pero no tenemos que ni desesperarnos, tenemos que superar el sectarismo. Ese sí es un peligro ahí que está muy fuerte, el del sectarismo, porque hay gente que se cree, nunca ha participado, cree que puede calificar quién participa o no, que se ponen, asume posiciones verdaderamente intolerantes con otros actores políticos con los que puede tener diferencias, pero pues, en este momento nosotros debemos privilegiar nuestras coincidencias sobre nuestras diferencias. Yo, por ejemplo, voy el domingo al evento de Andrés Manuel, encabezado por él, pues a pesar de que su actitud ha sido y sigue siendo muy sectaria, pero yo soy parte de ese movimiento, le guste o no a él y a quien pudiera no gustarle, y yo no voy a dejar de participar en ningún espacio, en ninguna lucha, y mucho menos en espacios a los que yo he contribuido a construir y a los que yo me puedo desarrollar de manera natural. Entonces ahí estaré como uno más abajo entre la gente, pues escuchando, analizando con toda seriedad qué es lo que plantea y asumiré una posición de apoyo o de respaldo si la iniciativa es de lucha, de cuestionamiento, si creo que se está quedando corto en los esfuerzos, de reconocimiento, si encuentra una salida de una mayor claridad de lo que estamos planteando, pero es una prueba dura la que el domingo tiene López Obrador, porque no se trata de que llene el Zócalo o no, yo creo que lo va a llenar, pero ¿eso qué? No es que no sea importante, claro que lo es, ya quisiera yo llenar el Zócalo, es una fuerza muy grande la que él tiene. No estoy subestimando eso, pero no es suficiente. Debe tener una línea política clara, que francamente, ojalá se dé. Yo les planteo que no se distraigan con los provocadores, pues a eso entran, hombre, yo no les he hecho caso. Porque no vale la pena, de verdad están muy desesperados, están muy insolentes, están en una condición de desnudo absoluto, o sea, no tienen nada que defender, nada que plantear, un solo argumento que oponer a quienes estamos cuestionando lo que está sucediendo. Entonces no vale la pena realmente desviarse ahí con ellos. Hay que centrarnos en las tareas que son. Yo insisto que mientras no salga otra fecha con un nivel de convocatoria mayor, 20 de noviembre, paremos todo y que nos ayuden a difundir esta iniciativa, que es de todas las maneras posibles, virtual y no virtual, metiéndole a las dos cosas, ¿no? Que son, me parece, pues, importantes de desarrollar. Si nosotros nos convencemos, pues podemos ir convenciendo a más gente, ¿no? Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser pacientes porque la gente pues, le da miedo y entonces responde descalificando, o responde negando los hechos, responde a veces agresivamente, porque en realidad lo que está materializándole es su temor a comprometerse, sus dudas, sus miedos. Entonces hay que ir generando las condiciones para que la gente asuma su derecho, además, a no luchar, porque pues, la gente puede decidir no, ese es su derecho, pero lo tiene que decidir de manera consciente. Tiene que darse cuenta que juega el mismo papel de estos tipejos, que por 3 pesos que les pagan están provocando, o están desvirtuando, o están atacando, descalificando, tratando de confundir a la gente. A algunos les pagan mejor que a otros, no es lo mismo López Dóriga que un pobre tapete de peña aquí del internet, pero son lacayos todos, lacayos de un lacayo, de un títere que además ha demostrado su incapacidad, que ha demostrado su pues falta de sentido humano, de solidez, de pues, tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que veo muy clara la gente que dice, no, basta Aguirre, se tiene que ir Peña. Veo creciendo el reclamo de la salida, de la renuncia de Peña Nieto. Veo a los padres de los familiares, de los familiares, de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, una posición súper sólida, con mucho carácter, con mucha determinación, a pesar del enorme dolor por el que están siendo sacudidos por la prueba terrible que les ha tocado vivir. Me parece que los vamos a derrotar. Vamos a derrotar al desgobierno de Peña Nieto, vamos a derrotar estas fuerzas reaccionarias, estas fuerzas contrarias a la mayoría de la población, a la vida, al desarrollo de la gente, al sentido humano de las cosas. Ahí sí, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Están derrotados, derrotados, y van a estar derrotados políticamente porque están totalmente desesperados, ¿no? Bueno, Lorenzo Meyer es un tipo muy brillante, conoce mucho historia y tiene aciertos y desaciertos. Y si él piensa que en 2012 pensaba que el cambio no lo íbamos a ver, pues quizás estaba un poco desencantado, no sé qué piense ahora, pero yo creo que las condiciones están dadas como nunca para que se dé el proceso de transformación. Claro, hay que convocar todos, ¿no? No es una convocatoria mía, pues la iniciativa la hemos estado nosotros insistiendo y planteando, pero ahora sí que como José Alfredo Jiménez, yo compongo las canciones para que el pueblo me las cante, si el pueblo retoma la iniciativa, se olvida inclusive de que nosotros la promovimos, no importa, no importa el asunto que se lleve a cabo. Es más, si la condición que la gente pusiera para parar todo, correr a Peña y impulsar el proceso de transformación, me dijera, pero tú ya no participes, ya estás a un lado. Yo lo haría. Si esa fuera la condición para que se lograra el proceso de transformación, hombre, puedo renunciar a eso y más. O sea, yo sé, estoy planteando una cosa que no va a suceder, una cosa hipotética, absurda además, sería irracional, pero lo que les quiero decir es que mi posición política es de verdadero compromiso con la transformación del país, entonces mi destino personal es irrelevante en cuanto a mis legítimas aspiraciones, porque lo que realmente se requiere es el proceso de profunda transformación del país, y en ese nos vamos a seguir empeñando, como nos hemos empeñado todos estos años, porque además no es un tema nuevo. Una pequeña aparente digresión. El próximo domingo, que es la manifestación que encabeza Andrés Manuel, yo me voy a quedar aquí en el Distrito Federal para estar ahí. Y hace rato que no hago una venta de libros y además ando realmente raspado económicamente. Entonces, hoy subí hace rato unas fotos del altero de libros que voy a poner a la venta. Yo creo que vamos a poner un bonche grande de libros en 100 y en 50 y en 150 pesos. Así de remate, ¿no? Y vamos a tener bastantes ofertas, ojalá vengan muchos a comprar libros, para que ustedes se pongan a leer y a mí me llegue una lanita. Qué buena falta me hace, porque aquí me pregunta alguien quién pagó mi viaje, pues yo lo pagué, ni modo que lo pague quién, ¿no? Fíjense que me quedo ahorita pensando, ¿cómo hay un proceso? Pongo una foto de cómo está quedando la casa y pongo un baboso. Ay, gustos parisinos, parisinos, imagínate, quién sabe qué quiso decir. Ay, se ve tu congruencia. No tengo que dar ninguna explicación, pero la gente que viene a comprar libros sabe que vivo en una vecindad en el centro de la Ciudad de México. Además, es un lugar que me gusta. O sea, vivo aquí porque aquí decidí vivir, porque me gusta, no es un asunto de pose, ¿no? Es un lugar con mucho carácter. Fue el convento de Santo Domingo. Es un espacio que disfruto mucho, que está muy bien ubicado, que a mí me hace muy feliz. Tiene sus desventajas al ser vecindado, se batalla con algunas cosas, pero la verdad es que vivo bastante bien aquí, me gusta mucho donde estoy. Entonces, ya quisieran Peña, pues, a subir a un metrobús que vaya a andar en el transporte público, que va a agarrar un vuelo comercial si ya le compraron un avión nuevo, que va a andar entre la gente, que va a vivir en una vecindad, le parecería inaceptable para su clase social. Entonces, son envidias, son cosas de racismo, de clasismo, de mezquindad, posiciones muy lamentables que vamos a estar ahí enfrentando todo el tiempo. Estoy leyendo un libro sobre Atatürk, que fue el padre de de Turquía, padre de la patria turca, y hay un congreso constituyente, como especie de congreso constituyente, y comenta el autor que ahí estaba presente el monstruo de la envidia, de la mezquindad que tanto nubla a los seres humanos. Es una realidad que nosotros tenemos que combatir a enemigos poderosísimos como el dinero, los medios, la ignorancia, la brutalidad, la barbarie, pero el poder del pueblo es enorme, es el más grande que hay. Y tenemos que combatir también en nuestras propias filas la mezquindad, el egoísmo, el celo, la intriga, Pues es así, o sea, no, ni siquiera hay que hacernos mala sangre, ni siquiera hay que tirarnos a la tristeza porque estas cosas tan humanas se manifiesten. Uno quisiera que en un proceso de lucha hubiera comprensión, hubiera camaradería, generosidad, que por supuesto todas esas cosas las hay, amistad, compañerismo, amor, reconocimiento, todo eso lo hay. Pero también hay lo otro, o sea, todo está presente siempre, o sea, no es un asunto, las cosas de la vida no son cosas simples, no son cosas sencillas, no son que se dan de manera tranquila, ¿no? Uno tiene que luchar para conquistar los objetivos, uno tiene que esforzarse, uno tiene que persistir en la determinación con mucha entereza para alcanzar los objetivos, si no, no llega uno a ningún lado. Entonces el proceso de transformación pues pasa por vencernos a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestros temores, a nuestras mezquindades, a nuestras cobardías. Pasa por vencer una serie de presiones del medio, de la familia, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros. Pasa por vencer al adversario y sus malas artes. Entonces, no es una cosa sencilla. Yo no estoy diciendo que va a ser miel sobre hojuelas, nunca he planteado una cosa de esa índole, no he engañado a nadie. Es un proceso complicado, es un proceso duro, es un proceso difícil, pero es un proceso que podemos hacer perfectamente, que los mexicanos tenemos el carácter y la condición suficiente para hacerlo. Lo vamos a hacer. Pero tenemos que pasar por ese proceso de crecimiento, ¿no? Debemos pasar por esa superación de obstáculos que de repente pueden parecer muy difíciles, que te pueden desesperar, que te pueden desalentar, que te pueden lastimar, pero que pues, todo será parte de un proceso de crecimiento, de construcción, de engrandecimiento de tu persona y de la patria, las dos cosas a la vez y en paralelo. Entonces, vamos a enfrentar todos estos tiempos tan terribles que nos ha tocado vivir, con mucha claridad, con mucha conciencia, con mucha determinación. Hay que estudiar, no podemos seguir obviando la parte de la lectura, del conocimiento de nuestra historia, de la discusión, de formas de lucha, del análisis de las situaciones existentes. Tenemos que hacer todos esos esfuerzos en esos diferentes planos, mantenernos sanos. Yo tengo que volverme a parar a correr, es una parte que traigo descuidada. Pero tenemos que estar en la mejor condición posible, ya que el reto que vamos a enfrentar va a ser un reto mayúsculo, ¿no? Que estamos enfrentando, que ya estamos haciéndonos cargo de él. Yo espero que la próxima gran marcha que se haga, me toque estar aquí, bueno, que no me toque estar fuera. Ya van dos que me pierdo. Y vámonos, vámonos para adelante. Fíjense, mejor fuera, en Estados Unidos, han estado haciendo entrevistas de Los Ángeles, de Chicago. Tengo una invitación, al parecer, para ir a Los Ángeles. Ya me iban a hacer una invitación en Chicago. Pues están muy atentos nuestros compatriotas, nuestros paisanos allá en Estados Unidos, de lo que está sucediendo en el país, están muy sensibles, están muy interesados, muy solidarios de lo que está aconteciendo. Y yo les decía a ellos mismos que si ellos en Estados Unidos pararan, también nos ayudaría y también su fuerza se demostraría y lucharían para generar mejores condiciones de trabajo y de vida en Estados Unidos, porque muchos atropellos sufren en aquel lado de la frontera, o sea, no está exento nadie de las arbitrariedades, de las injusticias, de los abusos, de los atropellos. Entonces, estas formas de lucha de la desobediencia civil pues, son enormemente poderosas y se aplican por igual en cualquier lugar y circunstancia en la que te encuentres. Entonces, resumiendo, 20 de noviembre, vámonos a parar todo, los días que sea necesario. Yo había pensado solo en un día, ¿no? Las condiciones se han acelerado, los días que sean necesarios para obligar a Peña Nieto a renunciar. Si antes se da la convocatoria, pues vámonos antes. Yo sí creo que sea muy importante lo que diga Andrés Manuel el domingo. El mismo domingo en la noche haré una tweetcam especial. Si creo que aguanta para el miércoles, que no hay urgencia para comentar el particular. pues entonces hasta el miércoles será la TweetCam correspondiente. Nadie se está, o pocos se están yendo con la finta de la, ya lo dije, de la renuncia de Aguirre como una solución al problema. Ahí no está la solución. Tampoco está inclusive en la renuncia de Peña. La renuncia de Peña es un paso obligado para que empiece a esclarecerse lo que verdaderamente sucedió ahí, pero no es la solución simplona a ninguno de los problemas que se están viviendo en el país. Entonces, pero es obligada, es necesaria, las condiciones están dadas, no aflojemos. Fíjense cómo están de dolidos. El trending topic que se hizo de te mando tu renuncia a Peña Nieto, y ya los medios ahí, los panfletos favorables al sistema, diciendo que era de Morena, que era un troll de Pigmenio Ibarra y Lenia Batres y un servidor, rasgándose las vestiduras, tratando de desvirtuar, pues como si no fuera nuestro derecho. Yo no lo promoví, ¿eh? Yo no sé si Pigmenio lo hizo, y si lo hizo, lo felicito, una iniciativa muy exitosa. Y si lo hizo Lenia Batres, también los felicito. Yo cuando vi ya iba muy, muy avanzada la iniciativa del hashtag de Demando tu renuncia, y ha estado en los primerísimos lugares. Parece que aquí en Twitter se han estado haciendo los locos. Bueno, pues en todos lados se cuecen habas, han metido mucho dinero y mucha presión para controlar también las redes sociales, no lo logran. Y la verdad es que el asunto está muy fuerte. Cierto, voy a ir al TEC el 31 de octubre, ya hice la promoción, ya la deben estar difundiendo. De mi presentación ahí sobre el tema del petróleo, el 31 de octubre. Voy a ir el 7, el 9 de noviembre a Monclova, Coahuila. No tengo la agenda de los lugares en donde voy a estar la próxima semana. Estos días aquí voy a estar, estoy aprovechando para acabar de organizar. Tengo un desastre en la casa y con las cosas de los libros, tengo demasiados libros, tengo que dar salida a un número importante de ellos. Entonces, voy a estar hoy y mañana arreglando esas cosas. El sábado, yo creo que todavía, y el domingo voy al evento de Andrés Manuel. Hago la venta a partir de las 3 de la tarde. Y fíjense, por ejemplo, acá se ríe que porque fue trending topic que renuncie Peña, que si ya va a renunciar el presidente. Es una pobreza increíble, ¿no? No tiene defensa Peña Nieto. O sea, si Peña Nieto es un cretino, quienes lo defienden son peores, ¿no? Yo les digo que un joven que no es rebelde nació decrépito, y que un joven que admira a Peña Nieto, pues ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y si es viejo, está peor, ¿no? Está viejo y apeñado. Entonces, no, no, no. Quienes hayan engatusado con Peña Nieto a estas alturas están sin duda desencantados. Una devaluación, 14 pesos. Liquidados los derechos de los trabajadores. Entregada a la industria eléctrica y petrolera. Desmantelado el amparo. Desmantelada la educación pública. Van a por desmantelar la seguridad social. El desempleo a todo lo que da. No han generado mejores condiciones. Ni un solo empleo como habían planteado. La gasolina sigue aumentando cada vez. La energía eléctrica está que no se aguanta. El costo de la vida es verdaderamente dramático para la mayoría de la gente. No hay un solo rubro donde la administración, el desgobierno de Peña Nieto, pueda decir que realmente está obteniendo o generando resultados. Entonces, pues ya son las 11 de la noche. Creo que planteamos lo fundamental. Quizás algo se me quedó en el tintero. Sí, hombre, Mario Constanzo se fue al gobierno de Peña, pues desde un principio, eso lo hablamos, si no, no es mi amigo. Me lo encontré el día que iba a Saltillo, ahí en el aeropuerto. Lo saludé, se me acercó a saludarme, lo saludé, platicamos algunas cosas. Yo, frío, distante, digamos, pero no quise tampoco ser majadero. Creo que perdió también la oportunidad ahora con lo que pasó a Ayotzinapa, pues debió haber renunciado. Era su oportunidad de poder enderezar un poco las cosas. Se acaba de hundir ahí en ese barco, junto con la cúpula del PRD y todos los que están ahí, todos los que están ahí defendiendo a Peña Nieto, que son verdaderamente vomitivos, no tienen remedio. Es una pena en el caso de Mario. Yo lamento mucho cuando un compañero, por más diferencias y responsos que ha habido con él, lamento mucho cuando se va para el adversario. Exacto, se suicidó políticamente, exacto. En política nunca nadie está completamente muerto, pero yo creo también que Mario ya no tiene retorno, no tiene regreso, y creo que perdió lo más por lo menos. En fin, pues así están las cosas. Les agradezco mucho, excelente asistencia. Hemos recuperado, hoy pasamos de 520. La verdad es que muy, muy buena asistencia. Les mando un abrazo a todos. No saludé a todos los que me han estado saludando y integrándose a la TweetCam, pero 4 de noviembre voy a Querétaro. No lo sé, si está pactado con Mónica, pues así será. Siempre voy con mucho gusto a Querétaro y a todos los lugares a donde me invitan. Les agradezco mucho su asistencia. Están planteados los temas. Vi el discurso que hice afuera de Palacio Nacional. Creo que estuvo mejor que toda la hora que hablé aquí. Está clarísimo lo que, y fue hace 8 días. Ayer hizo 8 días ese discurso ahí en la puerta central de Palacio Nacional. Y termino con esta parte de un disque periodista que se vende al mejor postor. Es una meretriz de la política, y los que aquí creen que me insultan porque vendo libros, o porque decía el otro cretino que de diputado pedir limosna, porque usaba tramposamente una propaganda que yo propuse aquí cuando quise ser candidato a jefe de gobierno, y que inclusive di mi número de cuenta para que cooperara quien quisiera hacerlo, y nadie cooperó, por cierto, aunque mucha gente me ayudó con trabajo para tratar de lograr la candidatura. Creen que me ofenden o que me siento mal, porque yo me siento muy orgulloso y muy contento de vender libros. Me gusta mucho que vengan jóvenes a comprarlos, que vengan a platicar, que se empiecen a interesar en la lectura. Me gusta mucho sugerir lecturas. Es un espacio, una cosa que me gusta. Me gustaría tener una librería, inclusive. Pues no hay condiciones en este momento. Yo no. Yo vivo muy contento, soy muy feliz, no tengo de sobra, tengo de sobra en cualquier plano que se me plantee. Así es que yo soy un hombre pleno, no me llegan esas provocaciones, son las que menos las que menos me tocan, la verdad. Les mando un abrazo, les agradezco mucho, nos vemos el próximo domingo, ahí en el evento con Andrés Manuel, los que simpatizan con el movimiento, con Morena, y a las 3 de la tarde aquí en Leandro Valle 14, interior 29, es el segundo piso de Leandro Valle 14, donde se llevará a cabo la venta de libros por unas 3 horas, yo creo, de 3 a 6, una cosa así. Entonces, por acá los veo a los que, como va a venir gente de los estados, dije, pues acabando el meeting, después de la comida, para darles chance de comer algo. Muchos andan a la carrera, yo lo sé, después ya los andan dejando los camiones y ya no alcanzan a venir, pero bueno, los que puedan venir de 3 a 6, aquí va a estar una buena oferta de libros, de literatura, de historia, de todo un poco. Que descansen, vamos a guardar la tweetcam de hoy para que no la haya